científicas, tecnológicas, y obviamente se viene el certamen interdepartamental. Ya estuvo local y vamos a hablar con el coordinador de Concordia de estas actividades, ¿no? De las actividades científicas y tecnológicas del Departamento de Concordia. Hablamos del profesor Carlos Gatto, justamente delegado de ACITER Concordia. Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, Carlos, siempre es un gustazo realmente tenerte en el programa y más que nada para hablar de estas actividades. Si bien, obviamente, típicas por el contexto, contanos un poquito primero para llegar a anunciar lo que va a pasar el 22 y el 23, preguntarte cómo fue lo que pasó acá en Concordia. Bueno, realmente el equipo que conformamos por ahí, ACITER Concordia, junto a Nélida, bueno, Cecilia, Martín, y los chicos, los técnicos que se incorporaron en esta última etapa, realmente nos sentimos muy, muy contentos porque tuvimos realmente una muy buena respuesta de las instituciones educativas de nuestra ciudad, del departamento Concordia. Y esto demuestra que, bueno, que la escuela, como por ahí dice siempre Griselda, la escuela, a pesar de esta situación, la escuela sigue viva y los chicos siguen presentes, por más que sea a través de la virtualidad, y han estado sumándose a este proyecto, a esta idea, que cuando comenzamos, digamos, con todo esto del tema de la pandemia y demás, ¿no? Nos acercamos con esta idea a Fabián Vallejo, nuestro director departamental, y bueno, le planteamos la idea que nosotros teníamos de que no dejar lo que conocemos como feria de educación, algunos lo ubican como feria de ciencia y demás, que no dejarlo de sin realizar este año, porque nos parecía que hay que seguir sembrando y que esta era que a través de la virtualidad debíamos seguir manteniendo esta actividad. Y bueno, fue así que tuvimos muy buena recepción por parte de la dirección departamental, también muy buen acompañamiento por parte del Consejo de Educación, y comenzamos a transitar esta invitación a las escuelas, a sumarse, a contar mediante un video los chicos las experiencias que estaban realizando desde la casa, y poder, o sea, porque generalmente todos estuvieron trabajando a través de situaciones problemáticas, que esto lo puedan volcar en un video, y así surgió, bueno, esta muestra que hicimos primero departamental, con aproximadamente 90 proyectos, con más de 40 escuelas que participaron. Qué bueno. O sea que realmente, a pesar de la de toda esta situación que estamos viviendo, además, todo repetir, tuvimos una muy buena respuesta de las instituciones educativas del departamento. Y bueno, para nosotros esto también fue toda una nueva experiencia, ¿no? Seguro. Entonces, había que adaptarse al contexto, ¿no? Adaptarse al contexto y lo vamos armando también a medida que vamos aprendiendo junto a esta nueva modalidad, ¿no? Así que cuando comenzamos a transitar y vimos que realmente teníamos una buena respuesta de las instituciones, bueno, dijimos, vamos a tratar de ver si algún otro departamento también está haciendo este tipo de actividades. Bueno, así surge que Gualeguaychú estaba en lo mismo que nosotros sin habernos comunicado antes. Ellos estaban también en la misma. Entonces, nos sumamos a trabajar juntos y con Martín de la Torre, que es el delegado departamental también por el departamento de Gualeguaychú. Entonces dijimos, bueno, vamos a que los valoradores que pasaron por la instancia departamental seleccionen 22 trabajos por Concordia y 22 trabajos por Gualeguaychú. Y podamos hacer después un encuentro de los dos departamentos. Y eso es lo que estamos proyectando ahora para el 22 y 23 de octubre, hacer un encuentro de los dos departamentos donde se puedan exponer, digamos, virtualmente los trabajos tanto de Concordia como de Gualeguaychú. Y a esto le vamos a sumar lo que nosotros llamamos un conversatorio con los docentes, asesores de estos proyectos, porque siempre detrás de cada alumno hay un docente que está acompañando a cada chico. Entonces, que podamos tener el 22 por la tarde un conversatorio entre los 44, podemos decir, docentes, 22 de Concordia y 22 de Gualeguaychú, con una figura que hemos elegido acá de Concordia, que es el profesor Horacio Martínez, que es docente que se dedica mucho también al tema de la ciencia, que está muy conectado con las escuelas y demás, como para ver a ver un poco cómo ha sido este trabajo de ciencia en forma virtual, cómo ha sido todo este proceso y poder tener ese conversatorio y ese intercambio de experiencia entre todos los docentes que han participado de esta experiencia, ¿no? Que cada uno pueda contar de qué manera lo pudo realizar, cómo pudo, porque bueno, creo que a veces mezclando todas estas experiencias o escuchando otras experiencias, uno también se enriquece y puede ir creciendo y adaptando otras formas de enseñar, ¿no? Sin duda. Carlos, a mí lo que me sorprende primero son las cifras que me dijiste, ¿no? 90 casos, porque esto demuestra un compromiso por parte del docente y de los chicos, sin dejar de lado el contexto, ¿no? Hay que hablar de que veníamos en un escenario de mucho crecimiento de este tipo de actividades, ¿o no, Carlos? Sí, Concordia venía creciendo en estas actividades. Nosotros teníamos una proyección, si esto hubiese sido presencial este año, o las condiciones hubiesen sido normales, estoy seguro, muy seguro, que la proyección hubiese sido mucho mayor. Seguro. Pero fíjate que a pesar de todo y en todo este contexto, pudimos lograr 90 proyectos. Sí, por eso te digo, la cifra... La cifra es importante. Es muy importante. Si yo te pido, teniendo en cuenta tus conocimientos en la educación, me imagino que te has visto sorprendido por los trabajos, ¿o no? Y el compromiso, si bien vos siempre valorás el compromiso del docente, en este caso también del chico, ¿cómo viste los trabajos? ¿Te sorprendieron? ¿La creatividad siempre está ahí, o no? Sí, por supuesto, la creatividad está presente en todo y más. Acá creo que tuvieron que redoblar los esfuerzos, ¿no? Porque había que, a través de un video de 5 minutos, poder explicar qué es lo que es su experiencia, cuál fue su idea, o sea, plasmarlo en un video de 5 minutos, a veces también, para eso hay que aplicar mucha creatividad, mucho ingenio, para poder llegar a también, y realmente nos sorprendieron muchísimo, los videos de los chicos. Fíjate que participaron todos los niveles, porque nosotros tuvimos una participación de nivel inicial, de nivel primario, con esto a su vez la modalidad de educación especial, participó secundaria, superior, o sea que tuvimos realmente un abanico, todos los niveles, todos participaron de esta movida, digamos, que hicimos desde el punto de vista de la ciencia, y bueno, con tanto con temas como proyectos muy sorprendentes, ¿no? Quiere decir que el alumno, yo considero que siempre, más en estos tiempos y demás, es muy creativo, solo hay que motivarlo y el alumno se pone en marcha, ¿no? Y salen cosas asombrosas, ¿no? Carlos, antes de despedirte, porque tenemos programada también ahora, después, inmediatamente después que vos, charlar con Martín de la Torre, quien nombraste, que es el delegado de Gualeguaychú, preguntarte, ¿ya están elegidos los 22 trabajos de Concordia? ¿Esto es así o no? Sí, están elegidos los 22 proyectos, los mismos que Gualeguaychú ya tiene elegidos sus 22 proyectos. De estos 22 son 20 proyectos que son en general de diferentes niveles y áreas, y 2 proyectos que nosotros le llamábamos temáticos. ¿Por qué? Porque este año es el año de Belgrano, el aniversario de Belgrano y demás. Entonces, esos dos proyectos de Concordia y dos proyectos de Gualeguaychú, están enfocados a Manuel Belgrano. Perfecto. Ahí está la aclaración. Carlos, es un gustazo siempre charlar con vos. Obviamente que me gustaría profundizar más, pero en función del tiempo y para hablar con quien está llevando este trabajo que haces vos acá en Gualeguaychú. Te despido ahora, pero seguramente vamos a tener otra conversación en el futuro. Seguramente que sí. Te agradezco mucho por difundir todo esto. Ahí está, te mando un abrazo, Carlos. Otro para vos. Ahí está. Siempre es grato charlar con, en este caso, Carlos Gatto, es el delegado de ACITER acá en Concordia, un laburo que se está haciendo, porque aparte ahí salen potenciales de muchos chicos que obviamente están transitando sus estudios, pero esta posibilidad te da de potenciar los intereses, ¿no? De decir, che, trabajemos con un tema específico, aplicando los conocimientos que te da el sistema educativo y avanzar con proyectos. Casi la gran mayoría tienen connotación ambiental y social, y eso es lo importante porque te demuestra un compromiso por parte de los docentes, que son los que orientan de alguna manera, pero también el compromiso de los chicos, ¿no? Que se comprometen con temas realmente sensibles, en muchos casos innovadores, y eso es lo bueno de este tipo de espacios que están enmarcados dentro de la educación, ¿no? Y la verdad que es un escenario en el cual iba marcando que año a año provocaba un crecimiento y nos enterábamos de chicos anotándose en ferias de ciencias y crecía. Obviamente llegó el contexto de la pandemia y esto se vio afectado, pero igualmente enterarte que 90 trabajos se presentaron en Concordia, la verdad que brillante. Y de mucho compromiso social, ambiental, de innovación. Ahora vamos a hablar, y también nos pone muy contento tenerlo al aire, vamos a hablar con Martín de la Torre, así como Carlos Gatto es el delegado de ACITER acá en Concordia. En este caso, Martín es el delegado en Gualeguaychú. Por eso nos pone muy contento tenerlo al aire en este micro dedicado a la educación. Martín, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Uh-huh. Buen día a la audiencia ahí de Concordia. Uh-huh. Sí, la verdad que es un gusto poder promover y hacer llegar y expandir la feria en el contexto... Uh-huh. De la pandemia, ¿no es cierto? Perfecto, ahí está. Martín, un placer tenerte en el programa realmente. Y la verdad que a nosotros nos parece, recién estaba haciendo un análisis de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que el sistema educativo está programado, este tipo de trabajos que se hacen son extraordinarios porque llevan a un compromiso a potenciar justamente las particularidades de los chicos y los docentes, ¿o no? Exactamente. Nosotros, las ferias... Siempre cuando uno piensa la feria, la palabra feria, hace referencia, se piensa o se imagina que es un grupo de gente aglomerada vendiendo, promoviendo algo, ¿sí? Uh-huh. Pero las ferias de ciencias, para nosotros, para los que apuntamos la investigación, la fortalecemos y queremos un docente investigador y un chico creativo, nos quedamos con la primera parte de la feria que tiene que ver con... la investigación en sí, la investigación misma, uh-huh. Esta posibilidad de que el estudiante pueda atreverse a hacer preguntas sobre la realidad, y el docente investigador. En un momento, nosotros pensamos que las ferias iban a ser, o se pensó, quizás erradamente, que las ferias iban a ser una sobrecarga para los docentes, uh-huh. Que fue realmente lo que... pensaba el común, y nosotros le vimos la otra beta, a que ver. Tiene que ver con llegar a la casa con un contenido, pero de otra forma. Mirá qué bueno, Nosotros acá, en Gualeguaychú, todos los jueves y viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, los chicos también tienen una posibilidad de salir en la radio y contar sus proyectos. Uh-huh. Y hubieron proyectos que estaban bien vinculados a lo que el chico puede hacer en la casa, con respecto... Uh-huh. A algunas cuidado de las mascotas, temas muy simples pero uh-huh. que se naturalizan como que están bien y ahí hace falta profundizarlo, la música, las plantas, el arte, uh-huh. la posibilidad del arte en la casa. Entonces, era la idea, yo creo que tanto de Carlos como mía, que Carlos ahí es una piedra fundamental en la investigación, es pensar que la escuela puede llegar a la casa pero no con un cuestionario de 50 preguntas, sino que puede llegar a la casa bien proponiéndole al chico que vea el jardín de la casa. Muchas veces el jardín de la casa es un laboratorio, ¿sí? El cajón de herramientas del papá, podemos aplicar conceptos como palanca, plano inclinado y otros conceptos de la física. Entonces, no tiene que ver con sobrecargar a los docentes, sino con que los docentes tengan una herramienta más para que los chicos no se aburran a veces de las actividades mecanizadas del día a día. Uno que es padre, que es docente, en casa somos los dos docentes, nos complica un poco. Entonces, ese fue el éxito que tuvo la feria. Acá nosotros en Gualeguaychú contamos con la participación de 205 proyectos. Mirá, y tratamos de vincularlos con esto. Entonces los docentes nos decían, sí, porque yo trabajé en una situación problemática, trabajé un contenido, lo trabajé de otra forma y los chicos todos respondieron. Y yo creo que de eso se trata la feria en este año. Es como la avenida, como la colectora que fortalece el sistema educativo virtual que tanto nos cuesta acostumbrarnos, ¿no es cierto? Por diferentes variables, las variables económicas, sociales y demás. Pero la verdad ha sido un éxito y expandirse, eso también habla bien del departamento, tanto de Concordia como de Gualeguaychú, en esto de que las actividades que favorezcan a un docente investigador hay que potenciarlo, sea como sea. Y este es un escenario que potencia aparte, seguro, la creatividad, potencia involucrarse en temas, en muchos casos sensibles, porque a veces nos enteramos, así como vos planteás esto, ¿no? Desde la casa, pero hay un compromiso por parte de los chicos, muchas veces incentivado por el docente, que demuestra también un compromiso importante por estos temas, y la verdad que a veces te enterás de trabajo que sorprenden gratamente, ¿o no, Martín? Exactamente, porque el contenido, sin duda, va a ser el mismo, ¿no es cierto? El tema es el vehículo, como se enseña el contenido, que ahí está el pilar de la feria de ciencia. No pensar en aglomerar gente, porque no podemos, sí, pero pensar en todas las capacidades que podemos desarrollar los chicos, de síntesis, de búsqueda, de selección, de comparación, un montón de capacidades. El nivel inicial acá tuvo un éxito fundante, muy importante, porque acompañar a los padres, es difícil acompañar a los estudiantes tanto en la educación inicial como en nivel primario. Entonces, muchos docentes se acoplaron a la feria. Acá con los 8 solo tenemos el 80%, 85% venimos a decir, de inicial y primaria, y el resto queda para secundaria. ¿Por qué? Porque vieron una posibilidad los chicos exponiendo sus propios proyectos, exponiendo contenidos que resultan a veces ser aburridos para trabajarlo en casa, lo hicieron de otra forma. Entonces, yo creo que si tenemos un estudiante creativo y un docente investigador, vamos a la línea esperada, ¿no es cierto? Seguro, sin duda, sin duda. Bueno, ahí nos contaba Carlos Martín que se van a seleccionar 22 trabajos de cada departamento y obviamente algunos van a estar orientados al tema de la figura de Manuel Belgrano. Contanos un poquito cómo te fuiste encontrando con los trabajos y si es así, ahí en Gualeguaychú también. Sí, nosotros tratamos de hacer... Allá en Concordia se llamó Muestra Educativa, acá en Gualeguaychú en las primeras instancias se llamó Feria Educativa Digital, pero las bases, digamos, las premisas fueron las mismas, que tenían que ver con, en este caso en particular, por el año belgraniano, en que los chicos podían, acá nosotros vamos a presentar un trabajo que es de una localidad dentro del departamento, que es Pueblo Belgrano, que tiene que ver con la fundación y demás del pueblo, el nombre, en qué se basó. Tenemos otro también sobre los colores de la bandera, los chicos entusiasmados, porque muchas veces miran la bandera y no se imaginan la historia que hay detrás de los colores, la historia detrás de la, digamos, de escena que nos plantea la bandera argentina, ¿sí? Entonces, también fortalecimos un poco la historia, porque este año la pandemia no permitió que las escuelas pudieran tener sus actos, que son un momento también de aprendizaje. Sí, sin duda. Nosotros vamos a presentar trabajos belgranianos, también vamos a presentar muchos trabajos de primaria y estamos ahora trabajando, ¿cierto? Tengo una reunión con el equipo de Carlos y el equipo de Gualeguaychú en pos de que la feria de educación, que yo creo que yo por mi función en el Consejo de Educación hasta diciembre, tengo contacto con otros colegas de otras provincias, Y muchos nos imitaron. Ahora van a aparecer algunas propuestas similares, pero son propias imitaciones de lo que avanzamos con Carlos. Bravo. Se van a ver hasta en Jujuy, nos van a imitar en algo, parece. Bravo, qué bueno. Lo que planeamos, y con la misma premisa y con la misma metodología. Uh-huh. Porque lo difícil acá es presentar propuestas contundentes y no aisladas. Seguro. Y de eso se trata. Uh-huh. Armar, gestionar y diseñar propuestas. Uh-huh. Así que un gusto poder que me hayan llamado y poder compartir. No, con, buenísimo. Con Concordia, que hemos sido grandes compañeros de la feria con Carlos. Uh-huh. Y hemos tratado de mejorar la ciencia. Ahí está. Martín, la verdad que el gusto es nuestro y la verdad que muy claro a la hora de describir este escenario de feria, este escenario de compromiso de los chicos y los docentes. Te agradezco un montón el tiempo y te mando un fuerte abrazo acá de Concordia, Bueno, gracias a Concordia. Y cuando quieran, acá estoy. Perfecto, ahí estaremos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, qué linda charla, Martín de la Torre, delegado de Aciter Gualeguaychú, ahí hablando de esto, de lo que son las ferias y transformándose casi como pionera esta región de la provincia, impactando a nivel nacional, nos contó. Qué interesante la charla, la verdad que para mí, repito, juega un papel importantísimo esto de potenciar muchas veces a los chicos y que lleva a que se potencien también los docentes, ¿no? Que se comprometen en acompañar a los chicos que después presentan trabajo que algunos te sorprenden, ¿no? En muchos casos generando un compromiso con temas muy delicados, como puede ser lo ambiental, como puede ser lo social, como puede ser lo de salud y como puede ser la innovación. Así que bueno, estas felicitaciones por el laburo que hacen. Nosotros rápidamente, Mariana, nos vamos a la música, a la tanda, y vamos a seguir con más Mañanas del Sur. Dale, 154-33-40-70, nuestro mensajero de textos.